lejos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa, que no falte ninguno para mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. Sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol.